FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Semana de frío en todo el país, ola polar, ventisca del sur, nieve, agua nieve, que logró enfriar los cuerpos, la carne, los huesos, pero no los ánimos. Mucha calentura, ¿eh? Los descuentos por la AFIP, por dejar de cobrar el salario familiar, las cosas que aumentan y la plata que cada vez alcanza para menos, las condiciones de trabajo que siguen siendo demoledoras. Ayer hubo un paro de trabajadores con mucha repercusión en todo el país. Vamos a recordar que la CTA, Confederación de Trabajadores Argentinos, está en estos momentos dividida. Después de las últimas elecciones, donde pasó de todo, denuncias de fraude, atroche y moche, hubo urnas donde votaron el 120% del padrón, de un lado y del otro, claro, ¿no? Ninguna de las listas mayoritarias aceptó el triunfo de la otra, y los fallos judiciales a los que se llegaron después de agotar la instancia política de negociación también estuvieron divididos. Un juez le dio ganador a uno y la Cámara de Apelaciones al otro. Irreconciliables quedaron por un lado Micheli, CTA Verde, básicamente ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, y por el otro Yasky, CTA Celeste, básicamente CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la Argentina. Los gremios que responden a la CTA Micheli decretaron un paro nacional el día de ayer. Además de ATE, muchos gremios docentes de distintas provincias, muchas de ellas que nunca llegaron a acuerdos en paritarias, caso Santa Fe, Corrientes, atende Neuquén Capital, Misiones, Chaco, Tierra del Fuego, entre otras, ADEMIS de la Ciudad de Buenos Aires, las dos CONADU de universitarios e inclusive las conducciones de varios distritos de la provincia de Buenos Aires, como Bahía Blanca, Quilmes, Escobar, Marcos Paz, La Plata, que son opositoras a la conducción provincial de SUTEBA, apoyaron la medida y llamaron también al paro. Curiosamente, muchos compañeros y compañeras de Moreno adhirieron a la medida, teniendo en cuenta que ni el SUTEBA, ni la FEP, ni UDOGBA, los tres gremios docentes de la provincia, ni tampoco ninguna conducción distrital adhirió a la medida. Vamos a tratar de analizar el día de hoy este tema, que es muy complejo. Las razones para apoyar el paro son muy grandes y elocuentes, pero la forma en que se construye una medida extrema debería haberse dado de otra manera. Buscar el consenso, encontrar un marco donde pueda prevalecer una decisión participativa, democrática, donde se pueda desarrollar un plan de lucha que contemple otras medidas, con evaluaciones, pensado, con las explicaciones claras que no desatiendan la interpretación de los otros sectores de los trabajadores, como puede ser la familia de nuestros alumnos. ¿Cómo se puede superar la bronca individual y el decir más sí, hoy no voy y me quedo en casa porque estoy podrido, y transformarla en una decisión colectiva y organizada y movilizada? La Bordó nunca aceptó ni aceptará un paro para quedarnos en casa. Otro tema. Hoy tenemos pensado meternos con la cuestión de la formación y la capacitación docente, un poco ligado al tema que viene siendo eje de los últimos programas, que es la exclusión en la inclusión. Es decir, analizamos y debatimos sobre las contradicciones que existen entre el discurso y ciertas medidas de inclusión y la realidad que nos va mostrando que tan difícil es construir una escuela realmente inclusiva que contemple las necesidades de los sectores que estuvieron y están históricamente excluidos del sistema escolar. Tendremos para ello algunos testimonios acerca de cómo se puede ir transformando las prácticas educativas y cuáles son los obstáculos que se van encontrando y que impiden esas transformaciones. Todo esto y algunas otras cosas más tratará el programa de hoy de Compañeros de Clase. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Bueno, sobre esta contradicción entre frío y calentura, quería empezar el programa de hoy hablando de eso. Esto es Compañeros de Clase, buen día a todos los oyentes, ¿cómo están? Bueno, estamos empezando un nuevo programa, hoy con un staff sin el compañero Marcelo Rudy, que está cumpliendo años y que le mandamos un abrazo. Lo tengo aquí a mi lado a Martín Cotsuara. ¿Cómo le va, Martín? ¿Cómo anda, Santiago? Un abrazo para Rudy en su cumpleaños. Bueno, y a mi otro lado, al profesor Alejandro Ami. ¿Cómo le va, profesor? ¿Qué tal, compañeros? Y a Rudy, un gran abrazo el día de su cumpleaños. Bueno, y estamos ahí con Adela Gambusi en la operación técnica y Sonia Sichero en la jefatura de la producción. Bueno, vamos a decir los teléfonos porque este es un programa que pretendemos que llamen los compañeros, que opinen, que discutan, que estén de acuerdo o no estén de acuerdo, que nos digan lo que tengan ganas de decirnos. El teléfono para comunicarse con la radio es 466-6559 o para mandar mensajes al 15-61-54-03-59. Y no veo el teléfono de los mensajes, así que bueno, a ver, ¿está por ahí el teléfono? ¿Ese? 15-61-54. No, digo el aparato. Bueno, y para mandar mail también pueden hacerlo a Cumpas de Clase. ¿Sí? ¿Vos vas a decir algo? No, vas a decir no, no, no, no. Dale, no. ¿Cómo es el mail? cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar, ¿no? Bien, sí. ¿Sí? Así. Tiene que aprender a conducir usted también, compañero, porque ahora lo necesito como co-conductor. Bueno, bueno, bueno. Yo bueno. Como es esto. Que... Lo que quiere decir que no sabe, porque si tiene que aprender, no sí, sabe. Bueno. Se tiene que capacitar. Se tiene que formar. Bueno, hoy también vamos a hablar de eso, de la capacitación, de la formación docente. Uh-huh. Sí, por ahí es un tema también largo, más que va a estar mezclado con lo que fue este paro del día de ayer de CTA, así que seguramente el tema lo seguiremos tratando la semana que viene, pero hoy bueno, vamos a tener algunas invitadas que van a venir a charlar sobre eso. Además tenemos, bueno, algo que nos quedó del sábado pasado, que es un compañero que viene a presentar un libro del trabajo esclavo. No tengo el nombre del compañero, pero bueno, ahora me lo va a pasar seguramente. Que bueno, nos había quedado del sábado pasado. Bueno, tenemos la visita de compañeras que están trabajando en el Instituto Rojas, que uh-huh. están en la formación docente, y vamos a meternos en ese tema tan álgido, ¿no? Sí, sí. Y vamos a tratar de comunicarnos con el compañero Enrique Gandolfo, del Encuentro Colectivo Docente, de Secretario General del SUTEBA Bahía Blanca, que ayer paró junto a la CTA de Micheli uh-huh. y que bueno que se tomaron así medidas participativas y democráticas como es de costumbre en ese distrito, ¿no? Esto que vos decías y que comentábamos en la editorial, ¿no? De cómo construir un paro, cómo construir una medida, ¿sí? Donde los protagonistas sean los trabajadores uh-huh. Y no terminen siendo solo masa de maniobra, digamos, ¿no? Uh-huh. En donde sí nos gustaría poner como ejemplo cómo construir un paro, cómo llegar a una medida de paro y movilización donde los protagonistas sean los trabajadores. En este caso nos parece que cómo se encaró desde Bahía el paro del 8 es, digamos, un reflejo de lo que nosotros de alguna forma siempre intentamos impulsar y querer construir. Y bueno, vamos a ver que él nos cuente cómo la CTA de Bahía Blanca llegó a este 8 con la importante movilización que se dio en Bahía Blanca. Sí, sobre todo porque, como dijo Santiago, si bien los objetivos generales del paro son aceptables, la forma no lo es. Entonces habría que discutir un poco eso, ¿no? Bueno, vamos a darle un poco de dinámica al programa porque te vamos a tener apretaditas cosas. Ajá. Así que vamos a empezar ya con las noticias, ¿te parece, Martín? Vamos con la cortina de noticias. Dale. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos fuego. Estamos con las noticias internacionales, como siempre, Martín. Empezamos porque el imperialismo existe todavía, lamentablemente, para los trabajadores. Así que empezamos con las noticias internacionales. Te voy a dar una noticia, Martín. Sí. Están investigando, no sé quién, al Banco Vaticano. Mira. Por la posible financiación fraudulenta de 23 millones de euros. Los gobiernos de México, Perú, Colombia y Chile, es decir, toda la denominada centro-derecha latinoamericana, acordaron la creación de la Alianza del Pacífico, la mayor zona de integración económica de América Latina. Desde Palestina y a través de la red Ecoalternativa nos llega una información que dice que, coincidiendo con el Día Internacional del Niño, que se celebra el primero de junio, las cifras publicadas por el Ministerio Palestino de Información muestran que los israelíes han matado a tiros a 1.456 niños palestinos desde que comenzó la intifada por allá por finales del 2000. Perú. La lucha contra las megas minerías no es solo en Argentina. El vicepresidente del Movimiento Tierra y Libertad, Marisa Clave, denunció la manera violenta y arbitraria como fue detenido el alcalde de Espinar, Oscar Moluyunca. El alcalde fue detenido esta semana por las autoridades municipales de esa zona ante una presunta vinculación con las revueltas en contra de la minera suiza Extracta. Moluyunca, que es un alcalde elegido democráticamente y electo por el voto de los ciudadanos, fue de manera totalmente arbitraria detenido, ¿sí?, por los efectivos de la misma localidad. En Espinar, quienes deben cumplir condena, quienes ordenaron portar armas donde existía población civil y quienes dispararon contra esta población civil, mencionó en conferencia de prensa los representantes de Tierra y Libertad. De la misma manera, rechazó todos los actos de violencia que se han producido hasta el momento, como la quema de propiedades privadas, el secuestro de un fiscal, entre otros. Y la misma conferencia de prensa nos menciona que desde que está el gobierno de Ollanta Humala se han producido 12 muertos durante los conflictos sociales producidos en este país. Bueno, yo creo que todos los que estamos acá, Martín, repudiamos el homenaje organizado por ex integrantes de las Fuerzas Armadas chilenas al dictador Pinochet. Ese homenaje se realizaría en estos días en el Teatro Caupolicán de Santiago de Chile, que es como decir el Luna Park de Santiago de Chile. Nos llega un comunicado de los bachilleratos populares de la provincia de Buenos Aires, donde reclaman una respuesta ya. Dicen que somos escuelas públicas, populares, y luchamos con otros sectores educativos por una educación pública y popular. Exigimos el reconocimiento por parte del Estado de todos los bachilleratos populares, salario para los y las educadoras y educadores, becas para estudiantes y financiamiento integral de nuestra educación. Tras largos años de lucha, desde el 2007, se lograron oficializar los primeros bachilleratos dentro de la Dirección de Gestión Privada. Luego, en el 2011, empezaron a ser reconocidos como CENS de adultos. Después de haber llegado a varios acuerdos con el anterior director general de escuelas, Mario Oporto, donde solo 5 escuelas se encontraban con este funcionamiento, llegando al 2012 con la nueva gestión de la doctora Silvia Griffiths, quien fue la que le puso un freno a este proceso de oficialización de estas experiencias, y se niega a recibirlos. Es por esto que están reclamando que le den una respuesta a la inmediata firma y efectivización de los convenios de todos los bachilleratos populares, salario para las y las docentes, beca para los y las estudiantes y financiamiento integral y reconocimiento de los nuevos bachilleratos. Martín se nos chispoteó un dato, un recuerdo, que también se le chispoteó en esas efemérides que de vez en cuando nos presenta Rudy acá, porque el día 28 de mayo de 1871 fue derrotada salvajemente la Comuna de París. La Comuna de París fue en realidad el primer ensayo de una dictadura del proletariado, y si bien duró exactamente entre el 18 de marzo y el 28 de mayo de 1871, tomó importantísimos resoluciones, ¿no? La separación de la Iglesia y el Estado fue una. La expropiación de los bienes de la Iglesia. La enseñanza pública gratuita. Plenos derechos de ciudadanía a los emigrantes. Habría que ver ahora qué pasa en Francia. Las mujeres jugaron un papel muy importante en la Comuna, se organizaron en comités, en clubs, y se calcula que la represión que se desató a partir del 28 de mayo del 71, 1871, fue de 30.000 personas. Bueno, vamos a ver si también ponemos algunos temas de esta banda para homenajear también, que la semana pasada en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata entregó el premio Rodolfo Walsh a los músicos de Calle 13. Es así que el cantante René Pérez llegó como representante del grupo puertorriqueño para recibir este reconocimiento por su aporte a la comunicación latinoamericana. A 10 años del 2001 y del asesinato del piquetero Darío y Maxi, se están llevando adelante varias jornadas de reflexión y debate, ¿sí? Con la consigna No están solos, pasado, presente y futuro del movimiento piquetero y las organizaciones sociales, el próximo 22 del 6 a las 18 horas en Ciudad Universitaria, en el aula 2, pabellón 2, se llevará adelante una charla debate. El panel contará con el Perro Santillán de la organización Tupac Atari, principalmente de Jujuy, con la compañera Pini del Frente de Organizaciones en Lucha y Pablo Solana del Frente Popular Darío Santillán. Y en el marco de este mismo debate, a mediados de mayo, en la localidad de Córdoba de Río Cuarto, y en el marco de taller de comunicación política en el procesos colectivo, ¿sí?, coordinado por el colectivo Grietas, se llevó adelante una reflexión y debate a la cual fue invitado el activista y pensador Raúl Civechi, quien disparó en Río Cuarto nuevas reflexiones sobre la coyuntura actual en América Latina y en Argentina. A través de las charlas y debates y encuentros, explicó cómo los gobiernos progresistas logran profundizar el modelo actual con políticas sociales que silencian los conflictos, debilitan los movimientos, desmovilizan y culpan a los mismos trabajadores y a los pobres de los problemas de nuestra sociedad. Más sobre esta nota se puede encontrar en Indimedia Argentina, que está muy extensa y es interesante de poder leer. Estudiantes de Sociología del Centro de Estudio Universitario de la Unidad Penitenciaria número 48 denuncia que uno de sus compañeros realizó diversas actividades laborales mientras estaba detenido, pero nunca le pagaron por lo trabajado. Es así que, aunque hay una legislación penitenciaria, ¿sí?, que tiene que ver con la Ley de Ejecución Penal, que es la 12.256, donde manifiesta que el trabajo dentro de las cárceles debe guardar como proporción el salario mínimo de un trabajador libre, pero no explican por qué nunca esto se cumple. Actualmente en las unidades penitenciarias existe un trabajo esclavo que va en beneficio de la dirección penitenciaria. Es así como, por ejemplo, en las comisarías de las diferentes localidades existe una caja chica a través de la cual financian, ¿sí?, las condiciones de vida de los jefes de estos lugares. En las penitenciarias pasa exactamente lo mismo con el trabajo de los detenidos. Esto es más, nos han llegado informaciones en relación a que, por ejemplo, existen almacenes en las unidades penitenciarias con acuerdos con la cadena Coto, Coca-Cola, donde son los únicos que pueden proveer a los detenidos de mercaderías para poder comer, cosa que tendría que abastecer la unidad penitenciaria, y esto es cobrado 3 veces el valor que hay afuera. Estos son todos acuerdos y convenios donde, insisto, vienen a engrosar la caja chica y los beneficios de los jefes penitenciarios. Queríamos comentar también que nos ha llegado también un cable de la red Ecoalternativa, pero es una nota que también se puede encontrar en Indimedia, que hacia finales del mes de mayo se inauguró la Escuela de Policía Bonaerense en las instalaciones de la Universidad Nacional de La Matanza. Esto generó un amplio rechazo dentro de la mayoría del estudiantado. Está claro que esta medida rompe con la independencia de las universidades y con la autarquía de la misma universidad. Bueno, hasta acá llegamos con las noticias. Nos faltan todavía, Martín, porque hablaste vos solo. Ah, pero yo pensé que vos sabías... Nos faltan todas las nacionales. En caso que las cámaras empresariales no acepten sus reclamos, los camioneros paran, paros sorpresivos, a partir de la semana que viene. Ellos piden un aumento del 30% y una remuneración extra de 3 o 4 mil pesos, dependiendo de la región del país. En la noche del jueves, Martín, hubo cacerolazos en Plaza de Mayo. Se juntó una respetable cantidad de gente, sin una consigna precisa y sin aclarar su posición política contra el gobierno. Ayer por la tarde, un grupo de unas 20 personas, aparentemente en consonancia con el grupo de Plaza de Mayo, golpeó cacerolas en la Plaza Moreno de Moreno. La mayor crítica al gobierno se centraba en la inseguridad, aunque sin aclarar absolutamente nada. El 6 de agosto empieza el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira. Declararán 360 testigos y hay 17 imputados. El arzobispo de San Juan defendió a la directora que amonestó a la alumna que habló contra la dictadura. Nosotros solicitamos un gran apoyo para esta alumna y estamos totalmente de acuerdo con sus dichos. Y finalmente, ahora sí, Martín, están detenidos en el penal de Marcos Paz 7 personas que colaboraron directamente con la AAA y que cometieron varios asesinatos políticos entre 1973 y el 76, es decir, inmediatamente antes de la dictadura militar. Bueno, ahora sí terminamos con las noticias. Nos hemos hecho gestos que fueron contradictorios. Y bueno, vamos a la tanda, pero en algún momento también tenemos que escuchar, antes de la tanda, o después, como sea, un temita de Calle 13. Así que seguimos con Compañeros de Clase y nos vemos después de la tanda y de unos ricos matecitos. Moreno. Moreno. 90.1. Estación de radio. ¡Vieja! ¡Este mate está frío! ¡Es un tereré, pelotudo! La ceremonia del guiso. Domingos, de 21 a 23, por FM Moreno. ¿Qué carajo nos pasa? a comer. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora hacete socio. Lo que proponemos desde estos bachilleratos... Aguas Fuertes. Tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales, y nos parece que estamos tomando la aposta, y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo. Aguas Fuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes. Mucho palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información. Cultura. Política. Economía. Poesía. Historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Bueno, seguimos con Compañeros de Clase. Acá estamos en la segunda hora. Tenemos un montón de cosas para hoy. En las noticias estábamos diciendo que que tenemos que informar sobre, desgraciadamente se quemó la media 4 otra vez. Uh-huh. Estamos tratando de comunicarnos con algún compañero de ahí. Bueno, ya vamos a ver si podemos contar más sobre este triste hecho. Y sí, estábamos esperando a ver si por ahí llegaba Maxi para que nos cuente esto de que se quemó esta escuela. Uh-huh. Bueno, pero... y tenemos una comunicación ahora telefónica, nos metemos con el tema otra vez del paro de ayer. Creo que tenemos en contacto ya. Enrique, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo estás? Santiago acá te saluda, Martín y Alejandro, estamos hoy conduciendo el programa. Bueno, estamos con Enrique Gandolfo, que es secretario general de SUTEBA Bahía Blanca. ¿Sí? Sos secretario general, ¿no? De la CTA. De la CTA sos secretario, de Bahía Blanca, sí. Y bueno, que un poquito estábamos charlando acá sobre que, bueno, fue muy importante la convocatoria del paro hasta en los distritos donde no había ningún paraguas, digamos, ningún gremio estaba llamando al paro, ¿no? Como fue el caso de Moreno, como es el caso de San Miguel, que también tenemos información sobre el caso. Y bueno, un poco criticando también el tema este de que fue un paro muy individualista porque no hubo asambleas ni ningún tipo de reunión en la mayoría de las escuelas, ¿no? Contanos cómo fue allá en Bahía Blanca la cuestión esta. Claro, no, por acá en Bahía en verdad ha sido un paro muy muy notorio, muy exitoso en cuanto a la representatividad en los sindicatos que están en la CTA. pero no fueron decisiones individuales como pueden haber sido en estos distritos que vos señalás. Ajá. Acá hubo asambleas, hubo todo un trabajo previo, digamos, un paro construido desde abajo, como debe ser. Claro. Hubo todo un proceso de discusión y de debate y de reuniones de delegados y asambleas que definieron la medida de fuerza que, te les cuento, no venía así sencilla como esas situaciones en las cuales dicen todo el mundo tiene la sensación de que hay que producir una medida de fuerza. Esto venía con mucho debate, pero finalmente la decisión de la mayoría ha sido de plegarse a la medida de fuerza, y ya te digo, una repercusión muy notoria en la ciudad. Uh-huh. En primer lugar por el cierre de muchos establecimientos educativos y otras dependencias del poder judicial, hospitales, de manera de que se hizo sentir notoriamente, y también la movilización en una jornada muy muy fría en Bahía Blanca. Uh-huh. Pero hubo una movilización importante, y que terminó, en el caso nuestro, la movilización con algo que había votado la Asamblea de SUTEBA, que era producir una ocupación pacífica del Consejo Escolar, teniendo en cuenta que acá ha pegado muy fuerte la cuestión de que los docentes que se incorporaron a partir de marzo llevan casi 3 meses sin cobrar. Ajá. De manera que hubo una ocupación pacífica del Consejo, y hasta que no llegó el presidente del Consejo Escolar no nos retiramos del lugar, y se hizo entrega de un petitorio y esperando una pronta respuesta para este tema, ¿no? Ajá. Sí, hablábamos hoy también sobre la contradicción esta de la ola polar y la calentura que hay entre, bueno, los docentes y otros sectores, ¿no? Acerca de que también hubo muchos descuentos en los saberes, y que, bueno, la gente está muy, muy indignada. El tema sí, es cómo se pasa, ¿no?, de esta cuestión de indignación a una cuestión de movilización y de cuestión organizada, ¿no? Está muy bueno esto que contás de cómo hace Bahía Blanca, porque realmente siempre es como que nos muestran ahí el camino, ¿sí? Sí, nosotros tuvimos, me parece que el trabajo por abajo que contaba antes, de debate, de discutir el paro, de decidir la medida entre todos, también se ha visto ayudado por cosas que son externas, pero que repercuten muy fuertemente en el descontento generalizado. La cuestión del impacto que está teniendo en forma cada vez más creciente entre la mayoría de los trabajadores bajo convenio, ¿no? Debe remarcarse esto, bajo convenio, porque aquellos que están tercerizados o precarizados sin duda no sufren este impacto, que es la cuestión de los descuentos de la AFIP al equiparar el salario del trabajador como una ganancia empresaria, lo cual es un absurdo. Uh-huh. Y bueno, esto está teniendo un impacto muy fuerte. Ya a esto, sumado a la cantidad de docentes que por acá no han cobrado y a las condiciones de trabajo que se ven agravadas en días tan fríos como los que están pasando por acá en Bahía Blanca, bueno, hay un cúmulo de descontento que también motorizó la idea de llevar adelante la medida de fuerza, ¿no? ¿Cómo andás, Enrique? Te habla Martín, de acá de Moreno. ¿Cómo estás, Martín? Sí, nosotros veníamos un poco charlando esta situación de que la imposibilidad que tenemos por la zona, ¿no?, de generar canales en donde se puedan encontrar los docentes y poder discutir y debatir y poder tratar de ser de alguna forma protagonista de las medidas, de las acciones o de lo que decidamos. Y en este sentido, queríamos, bueno, volver a recalcar esto de la necesidad de que en las medidas de lucha, en los conflictos y en los reclamos, sean más grandes, sean más chicos, se tenga como el norte de que quede un caudal organizativo, ¿no? De que quede la impresión de los trabajadores de que ellos hicieron la actividad, ellos hicieron la medida y que salieron a pelear. A mí lo que me llamaba la atención es esto de que ustedes estaban viendo que al principio la medida estaba como resistida, como que no había un ámbito, un así como un espíritu de ir al paro. Sí, costaba, digamos, costaba porque si bien uno explica que es un paro nacional y que la mayoría, también una buena parte, siente temor al descuento, que se han practicado, justamente también me he olvidado de esto, en este mes se han practicado descuentos, por lo menos por acá en los sueldos de los docentes, sobre los paros de marzo, y que entonces la decisión de jugarse también está sopesada por estas cosas, por estas cuestiones, de manera que sí, cuando empezamos, ya sé, pero esto fue hace casi un mes, con la discusión en torno a esta medida de fuerza, había mucho debate y dudas. Creo que también, me parece que acá hay que ponerle un punto al rol claudicante, consecuentemente claudicante de la conducción que cabeza Roberto Baradelli, ya aquí en la CTA, ¿no? En este sentido, la explicación del paro también pasa, todos preguntan, ¿y el sustituto de la provincia para? No, el sustituto de la provincia sigue abrochado al gobierno, sigue transitando los pasillos del poder y no va a parar porque no hay voluntad política de hacerlo, no porque no haya descontento por la base. Eso también es todo un debate, entonces estas cosas ayudan. Ahora, yo comparto mucho en el sentido de lo que vos decís de que hay que sopesar en cada situación qué sedimento queda en cuanto a organización colectiva, ¿no? Nosotros, yo creo, el balance que vamos a hacer, todavía no lo hemos hecho en el conjunto de la CTA, pero para nosotros el paro de ayer ha sido una herramienta muy importante para avanzar en organización, ya no solo entre los docentes, sino con los otros sindicatos que participaron de la protesta. Acá el sindicato judicial estaba muy movilizado desde hace ya 2 meses prácticamente. Y además, algo que me interesa resaltar es que hay una CTA que no se dirige solo a los estatales. Ayer en el marco de la movilización se trabajó algo que venimos haciendo casi hace 5 meses, un bono solidario con el que estamos aportando ayuda material a compañeros y compañeras de un frigorífico vaciado por la patronal, ocupado por los trabajadores y que están resistiendo desde hace 9 meses en condiciones extremas de vulnerabilidad de todos sus derechos, y esta digna respuesta que han tenido estos compañeros ha merecido el apoyo de la CTA, y estamos en permanente contacto con los trabajadores del frigorífico. Y así también ayer se hizo sentir en la plaza nuestra solidaridad con los pescadores artesanales de Ingeniero White, que han denunciado lo que viene ocurriendo en la ría de Bahía Blanca, que es la contaminación los deja sin laburo ante la terrible disminución de las especies de peces en la ría, agravadas ahora por tareas de dragado, de mantenimiento del puerto, que también tienen un impacto muy fuerte sobre la pesca en el estuario, ¿no? Bueno, Enrique, te habla Alejandro, ¿cómo te va? Nosotros vemos que la CTA de Bahía Blanca y Coronel Dorrego, que vos dirigís, pero que hay un equipo ahí trabajando, evidentemente se ocupa de todos los hechos de la lucha de clases que hay en esa zona del país. Realmente estamos muy contentos de ser un canal de comunicación para nuestros compañeros de todo lo que ustedes están haciendo allá en el sur. Esta política no, como vos decís, no debe ser personalizada, porque fue discutida en el programa de la lista Agustín Tosco, que ganó acá las elecciones ya por segunda vez en la CTA local, y nos cuesta bastante, no es que la tarea es sencilla y faltan muchas veces brazos, que quisiéramos hacer muchas más cosas. Además, yo señalo una cuestión que ayer en el discurso en la plaza nos interesaba manifestar por lo compleja de la situación política, ¿no? Acá y en otros lugares, desde la lista oficialista, desde la lista celeste, se atacaba la medida de fuerza equiparándola con el reclamo de las patronales agrarias. Uh-huh. Y nosotros en ese punto decimos que queremos marcar claramente cuál es nuestro, desde qué lugar hablamos, ¿no? Y desde el lugar en el que habla la CTA en Bahía Blanca,

y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Bueno, la querida Negra Sosa, junto con los compañeros de Calle 13 y ese bonito poema de Tejada Gómez, todo conjugado en este hermoso trabajo. Hay un niño en la calle. 466-6559 para comunicarte, el 1561-540359 para mandar mensajes, cumpasdeclase@fmoreno.com.ar para mandar mail. Así es, y también... podés, si querés. Tenemos Facebook también y queremos saludar a la compañera Eliana, que está encargada de mandar cosas por el Facebook. Así es. Que así bueno, es. Ha mandado y bueno, le mandamos un saludo. Un abrazo para ella también, que seguro está acurricada con su infante, sí, con este frío por allá. ¿Acurricada? ¿Cómo? Acurricada. Es un neologismo de Martín, sí, ¿eh? Acurricada con su infante allá en, va para... en los límites de Moreno. Para el glosario de Martín, claro, que tenemos, estamos trabajando. Bueno, nada, esto, qué montón de cosas nos quedaron por seguir charlando con Gandolfo. Uh-huh. Y él no hizo más que remarcar esto que nosotros planteábamos al principio, de la necesidad, digamos, del protagonismo de los trabajadores. No, hace un mes que vienen ellos tratando el tema, ¿no? Uh-huh. Acá, nada. Sí, no, y nada por abajo. Sí. ¿Sí? Ni por abajo, ni por arriba, ni por el medio, digamos. Sí, nosotros, por ejemplo, desde Romper la Cadena teníamos... No podemos pasar de esta etapa de la cuestión de indignante a una de organización. Claro. Bueno, claro, es lo que decía Martín. Martín le hizo notar, y él lo reconoció, la importancia de que quede un caudal organizativo después de todo esto. Es decir, las asambleas son el embrión de esa organización de los trabajadores que nosotros discutimos y pretendemos. Es lo que dice, ¿no? Construyeron el paro desde abajo. Claro. ¿Sí? Y en realidad lo que nosotros veíamos, que por ejemplo, en Moreno hubo actividades en el correo, actividades en el hospital de Moreno, porque digamos, en el hospital de Moreno está ATE y está la SICOP, dos sindicatos que pararon. Uh-huh. En el correo hubo un corte muy importante ahí en Vergara y Gaona. Pero se notaba que era un paro de alguna forma arreglado y consensuado entre organizaciones, claro, ¿sí? Claro. Donde claramente las organizaciones sociales movilizan gente porque tienen aceitado estas cuestiones de asambleas por barrio y este tipo de cosas, pero los sindicatos, qué sé yo, en el hospital yo estuve, uh-huh, y había compañeros, pero algunas docenas, ¿sí? Claro, los cientos de trabajadores del hospital pararon. Claro, no estamos en contra de que las conducciones apoyen este tipo de medidas, sino que decimos que además de que lo hagan, evidentemente la organización de los trabajadores por abajo es fundamental, porque sin ellos es imposible. No, digo, para que puedan imprimirle, claro, ¿sí?, al conflicto sus necesidades, ¿sí?, sus, claro, visiones, nos gusten más o nos gusten menos. Seguro. Y no los intereses por ahí, de alguna forma, más estratégicos de dos o tres o las organizaciones que sean que están convocando a esto, digamos, ¿no? Pero, digo, todo esto para robustecer, para dar músculo a un movimiento de trabajadores, ¿no? Bien. Pero bueno, digo, porque esto es, si lo analizamos, tiene que ver mucho también con el debate en el proceso que hubo de las organizaciones sociales desde el 2001 hasta acá, ¿no? Uh-huh. Esto que muchas fueron captadas, uh-huh, otras no son cooptadas, bueno. otras no son más que, cooptadas, digamos... Cooptadas y captadas, está claro. Bien, bien. Sí, sí, bueno, otras no son más que, digamos, gente en la calle, y la causa de esto tiene que ver de lo que hay por abajo en cada una de esas organizaciones, ¿no? Y eso te permite ver a futuro qué pueden llegar a ser, qué perspectivas hay. Bueno, y lo mismo me parece que es con la organización de los trabajadores. De hecho, para mí este paro canalizó en el ámbito de los docentes, principalmente en Moreno, en San Miguel, con algún grado de importancia también en Merlo, pero por ahí no tanto. Digo por lo que, los informes y los comentarios, seguro, de los compañeros, seguro. Un descontento, un malestar, claro. ¿No? Sobre lo cual... seguramente vamos a empezar debates más profundos, seguro. Pero que tiene que ver con esta picadora que se ha transformado la escuela de estudiantes, de docentes, de directivos, ¿no? Esta institución que está queriendo ser reformada, ¿sí? Pero cambiándole los moldes de la picadora y no tiene patas largas y sigue estando el descontento y el malestar por abajo. Estamos muy metafóricos y está muy bien. No, descontento que se muestra desde muchas formas, de docentes que paran pero no movilizan, que paran porque se quedan en la casa, ¿sí? De escuelas que se queman como en la media 4, ¿sí? Hay un malestar que no tiene un norte, que no puede ser canalizado y que no puede ser puesto en la mesa para discutirlo, para debatirlo y para llevar acciones concretas en favor, ¿sí?, de solucionar esto. Pero okay. Bueno, somos también otros temas y somos responsables todos, algunos con mayor grado de responsabilidad en función a lo que organizan y lo que dirigen, y otros con menos, pero que no es por eso menos importante también la responsabilidad. Muy bien, Martín, somos responsables, no culpables. Muy bien. Bueno, otro de los temas que me pareció interesante, que tocó, que de algunos sectores de los propios, de la propia burocracia sindical, se tilda a los sectores que impulsan el paro como una alianza con sectores de derecha, ¿no? Dejó bien claro Enrique, ¿no?, charlando con qué sectores se fueron aliando, bueno, con los portuarios, con distintos, con los pescadores, sí, con las fábricas que están haciendo un bono contribución y demás, cómo se puede, digamos, hacer una construcción clasista, claro. ¿Sí? Y que de ninguna manera tiene que ver con los cacerolazos y toda la historia esta de la leche, que por supuesto no estamos para nada de acuerdo con eso, ¿no? No, por supuesto, por esto, supuesto. Por ahí además, esto que él dice, que estamos totalmente de acuerdo, ¿sí?, de que haya que cobrar el impuesto, claro. A los productores rurales, claro. ¿Sí? Estamos totalmente de acuerdo. Ahora, lo que estamos de acuerdo también es que ese impuesto vaya a la redistribución de los ingresos. Claro. ¿Sí? Y bueno, evidentemente para eso no hay otra forma de que la de organizarse, movilizarse y reclamar por eso, porque de las digo, concretamente, un sindicato como el nuestro, aliado con el gobierno, necesitó llamar a paros para poder negociar paritarias salariales, el acuerdo salarial. Digamos, el gobierno, inclusive con sus aliados, no le afloja un mango, porque no le afloja a los trabajadores. Claro. ¿Sí? Porque aflojarle a los trabajadores significa, en el caso del Estado, menor recaudación para el Estado, claro. Menor caja, digamos, para impulsar sus diferentes políticas, y lo mismo en el ámbito de lo privado. Bueno, y después también la situación de las provincias, ¿no? Que no hablamos de esto. En muchas provincias no se llegó o se cerraron las paritarias unilateralmente, ¿sí? Y bueno, estas provincias, por supuesto, están siguen con su plan de lucha, ¿no? Claro. Y seguramente fueron masivas. ¿No tenemos información acerca de cómo fue el paro en las provincias? Concreta no, tenemos pequeños cables y pequeños correos que en todos hablan, digamos, de estar contentos. De estar contentos con la medida, y en principio tenemos eso, digamos, ¿no? Esto fue ayer y terminó a últimas horas, así que la información todavía está por recogerse y recopilarse, pero evidentemente el descontento que hay con el aumento de precios, ¿sí? Con el piso a las negociaciones paritarias que le ha puesto el gobierno,

Bueno, seguimos otro bloque más de Compañeros de Clase. Acá estamos con las invitadas del día de hoy. La cuestión era seguir con el tema de la exclusión en la inclusión. Y hoy nos íbamos a meter un poco con la formación docente. Empezar el tema porque es un tema para tratar largo. Bueno, voy a ir presentando, o mejor dicho, que se presenten ellas, que están acá las compañeras, por favor. Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día, yo soy Yani, trabajo en el Rojas, en el Instituto de Formación Docente. Y bueno, vine, pasé a visitarlos y vine a charlar un rato con ustedes. Buenísima, acá una compañera que recién llegaba de Mar del Plata. Hola, con el frío. Yo soy Luisa, trabajo en capacitación en el nivel secundario y también trabajo en el Instituto Rojas con Yani, en formación docente. Y viene de Mar del Plata porque allá estuvieron, ¿qué estuvieron haciendo? Allá estuvimos en un encuentro de capacitadores, una capacitación de capacitadores. Llegué anoche muy tarde. Mirá qué bien. Bueno, y tenemos una compañera de una escuela, Nati. ¿Cómo estás? ¿Cómo presentaste? Buen día, yo soy Natalia, trabajo en la Escuela 75 y bueno, vengo a compartir un poco la mesa. Buenísimo, bueno, la invité especialmente a Natalia porque la 75 está haciendo, bueno, una capacitación en servicio interesante, ¿no? Como han organizado, que ahora nos va a contar un poquito cómo es esa experiencia. Bueno, empezamos, Yani, a ver, sí. ¿Cómo está la formación docente hoy en día en Moreno, más específicamente? Bueno, mira, yo estoy trabajando en distintas carreras, matemática, práctica del lenguaje, en primaria y en geografía. Tengo especialmente los primeros años en las distintas carreras y me parece interesante el trabajo en el primer año porque se trabaja en principio con las teorías implícitas que traen los chicos, los estudiantes, acerca del objeto de estudio, que en este caso es la escuela, la práctica docente. Y bueno, yo estaba escuchando lo que hablaban los compañeros recién y decían qué pasa con los paros, con los compañeros que no hacen paro, esta cuestión de la conciencia de clases, diría yo. Bueno, y es muy interesante cuando nosotros trabajamos con los chicos año tras año, cuando les pedimos, por ejemplo, en un ejercicio. Les cuento un ejercicio que hacemos. Hacemos afiches donde ellos quieren demostrar un trabajo grupal, quieren demostrar sus teorías implícitas, pero no lo decimos así. Decimos, ¿qué ideas nos queda, qué reflejo tenemos de la escuela? ¿Qué pueden poner ustedes acerca de la historia que tienen sobre la escuela, de su historia vivida? Y es muy interesante lo que sale. La escuela como una segunda casita, la maestra como la segunda mamá, todas estas cuestiones que tienen que ver con la matriz de la escuela y que hace también a lo que dice Freire. Bueno, la idea mía es conceptualizar estas cuestiones, ¿no? Y luego vamos a trabajar con Freire, con Giroux y con otros autores, donde dice, bueno, nosotros no somos una segunda mamá, ni somos la tía ni el tío, que no quiere decir que no seamos amorosos ni comprometidos, sino que nosotros somos trabajadores, constructores de cultura, comprometidos. Bueno, todo esto que dicen los autores que hacen que los estudiantes empiecen a hacer un análisis metacognitivo de por qué, por ahí, la gente no pueda entender que nosotros somos trabajadores, nosotros mismos no nos reconozcamos como trabajadores y no entendamos también nuestro carácter de clase. Y bueno, es una construcción histórica y seguro. Esto está bueno para trabajar con los chicos. Y esto por ahí relacionado con que, un maestro cuando enseña, por ahí se agarra de esas prácticas que tiene incorporadas desde cómo fue él enseñado en la escuela, ¿no? Esa maestra. Su biografía escolar, ¿no? Totalmente. Claro. Y la necesidad por ahí de desandar ese camino para construir un camino nuevo, ¿no? Uh-huh. Porque tiene que ver con cambiar esas prácticas históricas, tradicionales, docentes, ¿no? Uh-huh. Sí. A mí, con esto que decía Yani, me parece que hay como dos cuestiones, por lo menos en formación docente ahora. Tenemos planes de estudio de los profesores de primaria, de especial, que están reformados y que vienen con otra impronta y que venimos trabajando de primer año mucho más en equipo los docentes y problematizando mucho más en todas las materias esta cuestión de para qué enseñamos, el rol político del docente y de la escuela. Pero por otro lado también tenemos profesorados de secundaria que siguen estando bajo la vieja ley federal. Donde no se problematiza la nueva escuela secundaria, donde no se problematiza la qué pasa con la condición juvenil, y entonces tenemos ahí docentes desfasados, me parece, o formamos docentes para una escuela distinta, y ahí sí hay un problema, ¿no? Y nos cuesta mucho remontar esto, y nos cuesta mucho trabajar con otros compañeros esto de poder discutir no solo la biografía escolar de los estudiantes, sino nuestras propias biografías como docentes del nivel medio, y reflexionar sobre por qué esta secundaria es distinta y quiénes son esos jóvenes, porque hay una fuerte negativización de los jóvenes, hay una mirada bastante estigmatizadora de los jóvenes que asisten a la escuela secundaria, ¿no? Que a mí es una de las cosas que más me preocupa ahora de la formación docente, ¿no? Y yo en capacitación también trabajo con docente secundaria, entonces por ahí ahí es donde más me... Ajá. ¿Compartís esto ya? Totalmente, ¿no? Claro. Sí. Los diseños curriculares para la formación docente aún no se han modificado para la secundaria. Ajá. Y esto sí, es cierto. Aunque nosotros tenemos cierta autonomía, los docentes, para comenzar a pensar en una educación distinta, en una enseñanza y un aprendizaje desde otro marco teórico. ¿Verdad? Sí, pero en capacitación, por ejemplo, nosotros trabajamos los nuevos diseños curriculares secundaria que tienen otra mirada, son muy interesantes, pero entonces ahí hay como una contradicción entre cómo estamos formando y cómo le pedimos después al docente de secundaria que trabaje. Los docentes ya formados o... Nosotros en capacitación, algo interesante que pasa es que no trabajamos con docentes con muchos años de antigüedad. Nosotros solemos trabajar con los docentes recién salidos de los institutos de formación. Y sin embargo, hay un abismo entre lo que el instituto les enseñó y lo que después los diseños dicen que hagan y que trabajen, y con una mirada bastante crítica al diseño. Lo que pasa es que ahí es donde queda la práctica separada del diseño, en ese desfasaje. Otra contradicción más, digamos, en los programas estamos viendo todas las contradicciones que hay, ¿no? La obligatoriedad de la salita de cuatro y no hay salas, por ejemplo, bueno, la capacitación en servicio, ¿sí? Y qué espacios tenemos para capacitarnos en servicios, ¿sí? Bueno, ese es otro de los aspectos que por ahí, bueno, la Escuela 75 tiene ahí una, por lo menos una mirada, ¿sí? Y una construcción que hace bastante viene siendo. A ver, Nati. Sí, la idea de la escuela parte también de poder tener un espacio de reflexión. La escuela no le ha costado poco conseguir que varios docentes, sobre todo sobre las mismas áreas, quedemos todos con la hora, como se dice, entre comillas, libre, ¿no? Ajá. Porque la idea es poder sacarle provecho a ese espacio donde, bueno, tanto el equipo directivo se divide en las áreas y tratamos de profundizar. Profundizar el diseño, porque a veces leerlo no significa que uno se apropie de esta mirada y que uno dentro del aula no le cueste o hay un montón de ruidos o que termina siendo una situación confusa entre poder desestructurar la cabeza que uno viene desde el instituto, desde la propia mirada que uno tiene sobre la educación, desde el instituto de formación hasta dentro del salón, dentro del aula misma, donde se produce la acción, hay cantidad de situaciones conflictivas, confusas, y que uno a veces no tiene el espacio para poder compartir esto, porque a veces termina uno en la soledad de estas confusiones, no compartiéndolas con nadie. Y estos mandatos, estas imposiciones, estas cuestiones implícitas de la educación, terminan solucionando las cosas y remendando con parches. Bueno, la idea es dejar de actuar remendando con parches, con recetas inventadas, con recetas que salen de una cuestión de improvisar sobre las prácticas que a uno le generan conflicto. Entonces, en el espacio de encuentro tenemos no solo el momento de compartir estas experiencias, también hay que vivificarlo desde el lugar donde la experiencia, donde un compañero tuvo una experiencia exitosa, ver, tomarlo, compartirlo, aplicarlo, es un espacio de compartir. Y además, el espacio de compartir es concretamente trabajar con autores, trabajar con bibliografías leídas, a veces hasta vemos una película, un espacio de debate. A veces, bueno, la misma cotidianidad de la escuela a veces sabotea un poco la cuestión, pero tratamos de no perder el espíritu de que la reunión de área sea un espacio de capacitación para nosotros. Yo creo que ya hace más de 5 años que estoy en esa escuela y he aprendido un montón, he logrado revertir, faltan otro montón de cosas más, pero uno siente que es productivo, uno siente que, bueno, Si está circulando una bibliografía, la leemos el día jueves en la reunión de matemática, vemos qué pasó, qué no pasó, y por ahí decimos, bueno, si vemos, bajamos del portal del ABC una secuencia, tratamos de implementarla entre al mismo momento en varios lugares, a ver qué pasó acá, qué pasó allá. Y a veces esto de rever la propia práctica docente sin estar mirando que el otro te va a criticar para mal, sino que realmente hablar desde un lugar de práctica constructiva, y que un compañero pueda oficiar tranquilamente de entrar al salón y tomar un registro de clase, y que ese registro después sirva para ver, someter, porque no es fácil. Uno lee el diseño, a mí me encanta, yo me enamoro con el diseño, pero a veces lo que está escrito, apropiárselo y que eso ocurra tal cual en el aula, hay una cuestión de proceso que uno tiene que hacer. Y bueno, indudablemente se precisa eso, ¿no? Se precisa un espacio donde poder reflexionar, poder ver a ver qué se hizo, ¿sí? Cómo salió, hacer una evaluación colectiva, ¿sí? Y es condición necesaria que esos espacios existan en las escuelas, ¿sí? Las 75 lo lograron porque pudieron... Con mucha lucha, con además. Con mucha lucha, sí. Porque pudieron, bueno, poner todas las horas especiales el mismo día, bueno, claro, y esto hay, es bastante complicado. Hay dos días complicado. Concentrados. Ajá. Los días lunes hay reunión de prácticas de lenguaje y naturales. Ajá. Los días jueves... y se ocupa la directora. Y los días jueves la vicedirectora hace reuniones de matemática y ciencias sociales. Ajá. Entonces, bueno, es un espacio donde armar proyectos, armar secuencias, discutir fundamentaciones, el qué queremos hacer, hacer los recortes, porque el diseño, si bien es hermoso, hay veces que uno, en tiempo escolar, uno necesita hacer determinados recortes y ver de dónde hasta dónde, qué cosas vamos a focalizar. Y, por ejemplo, hasta poder empezar, esto ayuda muchísimo al docente, poder pensar entre todos, la parte creativa ya no es solamente, bueno, del docente que se sienta a las, no sé, 10, 11 de la noche antes de acostarse a ver qué voy a hacer al otro día. No, es todo un proceso colectivo de tirar ideas, de socializar experiencias, y bueno, y ahí es mucho más fácil el trabajo. Uh-huh. Bueno, me imagino las escuelas, la mayoría de las escuelas que no podemos tener estos espacios, ¿no? ¿Cómo se hace, ¿no? Me parece como una cuestión muy, muy complicada. Bueno, en estos espacios que se generan en el Rojas, ¿da para esto? ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Bueno, en primaria sí. Ajá. Yo tengo un curso en primaria, pero a nivel secundario no se está dando estos espacios de debate, de pensar en el diseño curricular, porque una cosa es decir, el diseño curricular tiene un marco teórico interesante, crítico y transformativo, pero otra cosa es que los estudiantes, futuros docentes, sepan de qué se trata cuando hablamos de marco teórico, quiénes son los autores, yo desde el punto de vista pedagógico lo digo, ¿no? ¿Cuáles son los pedagogos que están planteando esto? ¿Por qué y para qué? ¿Cuáles son las concepciones que subyacen detrás de esto? Porque si no, es como algo muy lindo, muy interesante, muy bueno, pero que no sabemos el por qué, el para qué, y qué digamos, cuál es la cosmovisión. Uh-huh. Y que esto es lo que me parece a mí que le tenemos que aportar a los estudiantes cuando están formándose como docentes. Ajá. Y ¿sí? En secundaria me imagino esto también que se suma a que tienen muchas escuelas que van, vienen, ¿no? Sí. ¿Cómo se resuelve eso? Sí, en realidad yo escuchaba lo que decía la compañera y qué interesante la experiencia en primaria. Los capacitadores, todos los capacitadores trabajamos dando cursos, pero además podemos hacer esos acompañamientos en las escuelas que se llaman técnicamente asistencias técnicas. Uh-huh. Sin embargo, en secundaria es muy difícil que nosotros podamos entrar a las escuelas, ¿no? Y cuando la escuchaba la compañera decía, bueno, me parece que mucho tiene que ver con esto del docente taxi, tiene mucho que ver uh-huh. también con un nivel que se ha formado de otra manera y que hay que desandar eso. Y por otro lado, que muchas veces esto que cuenta de juntarse, intercambiar secuencias didácticas, discutir bibliografía, que lo hacemos en el espacio de capacitación, lo tienen que hacer los docentes fuera de su horario de clase. En realidad la capacitación en servicio es para el trabajo con la implementación de los diseños curriculares, que eso fue de alguna manera una conquista, que el docente se pudiera capacitar en su horario de trabajo y que se le justificara la asistencia, pero solo está para la implementación de los nuevos diseños. Ahora, todo lo que tiene que ver con otros espacios de intercambio, de problematización, de reflexión sobre cómo se viene trabajando, hay que hacerlo fuera del horario de clase. Nosotros trabajamos con los docentes en el horario en que no trabajan. Entonces, también se hace muy difícil para el docente poder sostener eso. No le podemos demandar a un docente que se comprometa con el espacio de capacitación cuando le estamos pidiendo que lo haga a las 6 de la tarde cuando trabajó los otros dos turnos, ¿no? Claro. También nosotros podríamos acompañar en el trabajo en las escuelas, pero también en el nivel secundario tiene una historia construida de mucha soledad y de mucho individualismo. Entonces se hace difícil, lo que decía la compañera, ¿no? Que alguien pueda sentarse con el docente, acompañarlo, hacer un registro y después compartir ese registro. Uh-huh. También tenemos como una resistencia nosotros de años también de trabajo en soledad, que también tenemos como que desandarlo, romperlo, uh-huh, y claro, como empezar a acercarnos, ¿no? Hay como muchas cuestiones. Y la capacitación además ha sido algo bastante bastardeado, porque la capacitación en los 90 ha sido brindada por instituciones privadas que han mercantilizado la cuestión del saber, del conocimiento y del espacio compartido con otros para construir ahí ese saber que necesitamos tener en las escuelas, esa mirada distinta sobre el conocimiento, esa mirada distinta sobre los estudiantes, ¿no? Entonces ahí hay que, en secundaria hay que caminar mucho todavía para poder ir rompiendo estas cuestiones, que me parece que en algunas escuelas, en el nivel primario, han transitado ya otro camino, que me alegra, ¿no? Que lo hayan transitado. Sí. Esto... Por llamarlo de algún modo, ahuyenta al lobo y le alarga la vida un poco más. Sí, pensaba esta que por ahí parece como una utopía, ¿no? Una jornada extendida con horas institucionales todos los días. Creo que por ahí estaríamos rompiendo un poco este aislamiento, porque parece como un círculo vicioso, ¿no? Uno está aislado, está acostumbrado a trabajar así, a los ponchazos, ¿sí? Y de ahí, bueno, ¿cómo retoma, cómo rompe algo, ¿no? Bueno, es la propuesta que parece que tendría que tomarse desde lo gremial en la lucha por esto, ¿no? Bueno. Sí. No, y por ahí la contradicción de nuevo, ¿no? Pensar las contradicciones. Hay un equipo de capacitadores cada vez más grande, sostenido por el Estado, pero por otro lado, sin algunas decisiones que permitan que esto se aproveche mucho más, ¿no? Digo, me parece que ahí hay una contradicción fuerte. Los profesorados de primaria, que decía Yanni, tienen, los docentes, los profesorados de primaria, tenemos una hora más paga por semana, por curso, para que nos juntemos con estudiantes y con docentes a construir ese currículum. Pero lo tiene solo los profesorados nuevos, y hay que ver cómo viene ahora esta línea para los profesores de secundaria, que es un espacio interesante, sentarte con estudiantes y con tus mismos compañeros de trabajo a discutir y a pensar por qué haces lo que haces, ¿no? Uh-huh. Que no es poca cosa, ¿no? Que me parece que es un poco la línea que tendría que aparecer en todos los niveles si de verdad queremos construir juntos ese currículum, ¿no? Seguro, si no terminamos siempre en esta cuestión depositaria, ¿no? De ir y dar una conferencia y de que, bueno, cada uno agarre la que agarre y trate desde su lugar de cambiar algo, ¿no? Sí, y nosotros inclusive desde la formación docente tenemos que comenzar a trabajar en esto de, bueno, seamos también nosotros autónomos en algún punto en el reclamo, en la construcción. El año pasado nosotros, acá hay dos aspectos, ¿no? Por un lado tenemos el ingreso irrestricto, que es cierto y que está muy bueno, yo lo apoyo. Por otro lado no tenemos espacio. Yo estoy trabajando con un grupo de primer año que lo tenemos que desdoblar y estamos dándole clase cada 15 días, un grupo, una semana un grupo, otra semana otro grupo. Pero al mismo tiempo, también generamos otros espacios con los estudiantes. El año pasado hicimos encuentros de educación popular dentro del Rojas, y no tuvimos ninguna dificultad para hacerlo, que nos han habilitado los espacios, y lo han organizado los chicos, los estudiantes. Y esto es también generar otra forma de trabajo, sí, ¿no? Que permite también esto de ir formándonos como profesionales, autónomos, con capacidad de hacer, de decidir, de trabajar colectivamente, con los intereses, a partir de los intereses, y en la construcción colectiva del conocimiento, a nivel institucional. Me parece que esto, bueno, lleva todo a un camino de ir pensando en otro docente. Es un trabajo. ¿Existe este problema de la nivelación, como existe también en la universidad? Es decir, que bueno, los chicos vienen con muchas falencias ya desde la secundaria y demás. ¿Se toma como problema? ¿Se busca alguna solución? Sí, a ver, en realidad es una preocupación. Se parece un poco, retomando lo que dice Yanni, yo también tengo varios cursos de primer año de los profesorados de secundaria. Yo también creo y adhiero a la idea del ingreso irrestricto, porque lo otro culpabiliza el recorrido previo de un ingreso, culpabiliza a un estudiante de un recorrido previo que no elige, digamos, no podemos culpabilizarlo, pero también es cierto que en las condiciones en que se trabajan los primeros años, el primer cuatrimestre, que son aulas, en algunos casos que tienen 100 estudiantes, es muy difícil acompañarlos. Entonces también hacemos un como sí. O sea, trabajamos tratando de problematizar algunas cuestiones, esto de enseñar a ser estudiante de nivel superior, pero eso nos dificulta mucho con la cantidad de estudiantes. Igual yo prefiero esto a que se queden afuera. Pero también es cierto que abandonan muchísimos. Pero sí es una preocupación institucional. A mí me parece que hay, digo, que hay una sensibilización institucional con respecto a estas cuestiones. Lo que pasa es que se nos escapan de las manos. Y yo no, yo muchos años fui profesora de secundaria y no responsabilizo al nivel secundario. Me parece que el nivel secundario es una cosa y el nivel superior exige otras cosas. Y pretende que uno, digamos, tenga algunas capacidades cognitivas distintas que la universidad pretende que las sepa solo. Apunta a las universidades, la educación superior ha apuntado siempre a un sector social que tenía como otro acompañamiento u otro capital cultural para que en algún momento esa capacidad se desarrollara. Nosotros en educación superior en la provincia de Buenos Aires trabajamos con jóvenes de sectores populares y yo no quiero responsabilizar a la escuela secundaria con esto. Yo creo que lo que tenemos que hacer es acompañarlos a esto que se llama ahora alfabetización académica, o sea, pensar que el nivel superior requiere otras cosas de esos estudiantes y que nosotros que somos los profesores de educación superior, tenemos que acompañarlos en eso y dejar de quejarnos de los otros niveles que no han hecho, porque a mí me parece que ahí nos equivocamos y también ahí es mucho más fácil decir, bueno, los estudiantes abandonan a la mitad porque la secundaria no les enseñó a leer un texto académico. Bueno, le enseñémosle nosotros a leer un texto académico, tal cual. Sí, sí, lo de la secundaria diciendo que lo de la primaria tampoco enseñaron, y la primaria que el jardín no enseñó y así. Claro, no. Y después el jardín de la familia, sí, terminamos en esa. ¿No? Estamos siendo exclusores. Expulsores. Claro. No le pudre los pulmones si escapa de los matones. Si sobrevive al látigo, quizá llegue hasta viejo. Bueno, un montón de círculos viciosos que romper, ¿sí? La necesidad de los espacios, la necesidad de la reflexión sobre el trabajo, ¿sí? La necesidad de trabajar en equipo. Luisa recién decía también esto de nosotros tenemos que enseñar a los chicos a que trabajen en equipo y nosotros mismos no trabajamos en equipo, ¿no? Que es otra de las contradicciones, ¿sí? Bueno, en parte, ¿cómo lo...? Bueno, ya explicaste cómo se tiene lengua los lunes y matemáticas. Analizan una situación, una secuencia, la organizan entre todos, la llevan a la práctica la semana siguiente. La semana siguiente, bueno, si está todo, si no faltó ningún profe y nos podemos juntar, la idea poder es ver qué pasó. Y en ese, y por ahí pareciera, es una charla más informal, más coloquial, pero yo creo que en realidad hay mucho trabajo. Yo creo que hasta la angustia se socializa cuando determinadas cuestiones no salen, o cuando estamos atravesados por situaciones, no sé, violentas o puntuales, porque hay muchas cosas que atraviesan la escuela. Poder desandar, o sea, uno llega con un nudo y poder decir, bueno, poder desarmar ese nudo, poder no solo con la escucha del compañero, sino con la intervención del compañero. Nosotros en las escuelas tenemos instaurada, por ejemplo, una hora institucional que tiene que ver con una ronda de intercambio, un espacio donde los chicos puedan hablar y ser escuchados. Y eso es muy fuerte en la escuela, y la necesidad es muy fuerte. Y a veces hasta los compañeros nos cuesta cómo esto de ser coordinador, cómo correrse de ese espacio para que ellos tomen la palabra. Realmente es todo un desafío, entonces necesitamos de la escucha del otro. Inclusive a veces hasta en la ronda pueden participar otras personas, que estamos de oyentes, porque la ronda tiene que ser de a poco, a manera de construcción, un espacio donde ellos se puedan apropiar de ese espacio como para uso de palabra. ¿Qué nos pasa? ¿Qué es esto de sentirnos bien en la escuela? Darle sentido, y que la escuela no pierda tampoco, digamos, su lugar de lugar de norma, un lugar de espacio de límites, pero no el límite construido desde un lugar de ley, sino desde un lugar de cuidado de los chicos. Eso es lo que se puede lograr. Por ejemplo, de las rondas salen algunos acuerdos internos de cada grupo, donde ellos también tienen que después evaluarse qué pasó con el acuerdo, lograr cosas por consenso, y a veces eso generalmente se socializa también en la hora institucional de reunión, y uno dirá, bueno, no tiene que ver tanto con matemática, no tiene que ver tanto con lengua, y sin embargo es una herramienta fundamental,

dos compañeras que son profesoras del Instituto Rojas y están en capacitación también, ¿no? Y estamos con la compañera Nati, maestra de la Escuela 75, con una experiencia en... Nos voy a contar sobre cómo se capacitan en esa escuela. Había una pregunta pendiente que tenía que ver con los dispositivos pedagógicos que necesita un docente para la inclusión, ¿sí? Y si se trabaja desde la formación docente. ¿Yani? Bueno, yo puedo decir algunos dispositivos que nosotros ponemos así en práctica para incluir a los estudiantes del nivel superior, digamos, ¿no? En principio, porque si nosotros no trabajamos en la inclusión de ellos, digo, claro. Poco podemos hacer por la inclusión en la media o en la primaria. Uno de ellos es nuestro encuadre metodológico, por ejemplo, es uno de los dispositivos que nosotros trabajamos para hacer que ese camino, en primer año al menos, que ellos tienen que hacer en cuanto al apropiarse del aprendizaje, de los conceptos, del nuevo nivel, de la nueva exigencia, sea, por ejemplo, con un encuadre metodológico cooperativo, que se trabaje en el aula desde la cooperación, que tiene que ver con la forma de aprender con y por el otro, por ejemplo, del aprendizaje como un acto social, tiene que ver con aquello que se dice que también se aprende a ser solidario y no tan individualista, por ejemplo, en cuanto al aprendizaje y a la enseñanza inclusive. Bueno, esto puede ser uno de los dispositivos que se pone en marcha en la escuela en el nivel superior, que ayuda mucho a la inclusión y que tiene, digamos, otra lógica en este acto de enseñar y aprender. Uh-huh. Uno, digo, por decir algo de todos los dispositivos que ponemos en marcha. La solidaridad se enseña y se aprende. Tal cual, ¿sí? Es una construcción. Sí, a ver, yo decía mientras estábamos ahí en la pausa, el recreo, sí. Técnicamente. Decía esto que me parece, por lo menos pensando el nivel secundario, sí, no solo la formación de docentes para el nivel secundario, sino el nivel secundario en sí, que hay dispositivos, los dispositivos tradicionales de la escuela secundaria son expulsores. Uh-huh. Digamos, el dispositivo donde centra el saber, el conocimiento y la voz en el docente no incluye. Y en líneas generales todavía seguimos pensando y todavía seguimos formando a los estudiantes. Bueno, ahí hay una preocupación fuerte puesta en cómo se va a formar a esos docentes. Se sigue formando a esos docentes desde que son los portadores del saber. Y que el otro, que son estos estudiantes que vienen de los sectores populares, que son... Las tablas rasas. Las tablas rasas, pero sigue apareciendo así. Y además, en este caso, se cruza con la cuestión de clase fuertemente. Los jóvenes de sectores populares son tablas rasas porque son pobres. Entonces, ¿qué pueden aportar? Y ahí los dispositivos tienen que permitirle al otro apropiarse de la voz. Y que el otro se pueda reconocer, el otro, que es el estudiante, se pueda reconocer como un sujeto constructor de conocimiento. Porque mientras el conocimiento sigue estando centrado en el docente y que el constructor y solo el saber académico es válido y que ese saber académico nunca te lo puedes apropiar, nunca lo puedes construir vos, difícilmente la escuela va a ser inclusora, porque el estudiante se siente totalmente ajeno a eso que la escuela le está proponiendo. Y me parece que en ese sentido la formación docente de escuela secundaria todavía está lejos de formar docentes para que puedan habilitar al otro para que hable, para que se apropie de los conocimientos, para que construya conocimiento. Ahí me parece que todavía nos falta bastante, ¿no? Uh-huh. Bueno, en ese sentido la escuela 75... ha hecho algunos pasos, ¿no? Es una escuela históricamente que viene trabajando siempre desde los saberes previos, desde escuchar a los chicos del barrio, ¿no? Sí, sí, sí. Y a veces una de las contradicciones que nos encontramos diariamente tiene que ver con esto de que uno tiene que apuntar a una diversidad, ¿no es cierto? Cada grupo en sí mismo no es un grupo heterogéneo, no es un grupo... tenemos desde distintas realidades hasta distintos niveles y poder trabajar con cada uno se hace muy difícil porque la escuela tiene una forma, yo diría que arcaica para las situaciones que vivimos. Uh-huh. Y a veces la legalidad de la escuela nos cuarta un montón de cosas que podríamos hacer mucho más, porque a veces pienso que la escuela que necesitan los chicos no existe. Tal cual. No existe. Lo que ellos necesitan no existe. Lo que ellos necesitan está todo por inventarse, está todo por crearse. Y si nosotros no tenemos esta capacidad crítica nunca van a llegar esos inventos, esas creaciones, porque aparte no es que va a venir un super pedagogo que va a venir a decir lo que necesitamos todos. No, justamente lo que necesitamos se construye desde el lugar de la necesidad, desde el lugar del encuentro donde podemos compartir qué es lo que necesitan. La Escuela 75 tiene la particularidad que puede trabajar desde, puede articular primero, sobre todas las cosas, así como un docente no puede trabajar en la soledad, la escuela tampoco. Trabaja con instituciones que tienen que ver con Pies Descalzos, que depende de los franciscanos. Trabaja con otra institución que se llama Casa San Pablo, donde uh-huh. tiene asistencia con psicólogos, juegotecas, bibliotecas. Trabaja con la murga del barrio, claro. Trabaja digamos con la salita. Tratamos de un poco más, un poco menos, un poco con más traba, con menos traba, pero tratamos de articular con todo una red social, porque lo que está roto es el tejido social. Entonces, volvemos a reproducir todo este imaginario de la soledad, y se reproduce también a nivel escuela. No podemos trabajar solos, es imposible. Así como el docente no puede trabajar solo, tampoco puede trabajar la escuela sola. Y de ahí surgen cosas muy interesantes. Este año, sexto grado, por ejemplo, está trabajando con un profesor de muralismo que viene al Jardín Creciendo, que es un jardín cooperativo, uh-huh. Un jardín maternal. Estuvo él el otro día compartiendo claro, acá. Claro. Bueno, los chicos tienen así varios proyectos de esa índole que se hacen a veces fuera del horario escolar, en el horario escolar. Uno siempre trata de todo el tiempo ir cruzando la legalidad de la escuela tal cual como está planteada, y que estas cuestiones que son para nosotras superadoras de un montón de otras cosas no respeta la escuela. Hoy en día no respeta ninguna otra intervención que no sea fuera de una legalidad que nos atraviesa, que a veces termina siendo más un obstáculo que una solución. Exactamente. Tenemos a ver a alguien que va a salir al aire. A ver, hola. Sí. Habla Mónica. ¿Quién habla? Mónica. Sí. Esa risita la conozco, ¿eh? ¿Cómo estás? Bien. Quería, estoy escuchando el debate que están haciendo. Interesante programa estás escuchando. Estoy escuchando el programa, obviamente. Y bueno, aportar un poco a... Hola. Te escuchamos, ¿eh? Ah, bueno, no sabía. Te escuchamos, ¿eh? Ah. No, bájale ahí a la radio porque hay un delay, ¿sí? Hablás nomás. No, comentar que este espacio que estamos construyendo desde hace bastante tiempo a veces tiene cierta resistencia. Pero bueno, en aquellos docentes que se apropian de este espacio, justamente Natalia es una de las personas con las que en verdad podemos trabajar, reflexionar. Es muy inquieta Nati, en el sentido de que, bueno, ella estudia, aporta muchísimo, también se equivoca como todos nosotros, y nos parece interesante seguir construyéndolo entre todos, ¿sí? A veces pensamos en esto de las horas institucionales y muy bien no sabemos para qué, pero creemos que la tarea colectiva es la única que nos puede ayudar a organizar la escuela y a pensar en los pibes, ¿no? Que es el centro de esta cuestión. Uh-huh. Nosotros cuando lo armamos lo pensamos como un problema pedagógico, es decir, revertir las prácticas pedagógicas. Uh-huh. Y bueno, lo vamos construyendo con idas y vueltas. Esto es el sentido de... Ajá. Buenísimo, Mónica. Bueno, esto es lo que quería aportar y agradecerle a Nati y mandarle un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias, Mónica. Bueno, tenemos, viste que alguien nos escucha, ¿eh? Sí. Bueno, alguien, ¿no? Nosotros siempre. Un beso grande. Un beso. Gracias. A veces mandamos algún mensajito sin el nombre y ustedes no saben de quién es. Bueno, un montón de cosas se me ocurren como para seguir esto. No vamos a tener más tiempo. Así que bueno, les voy dando las gracias por haber venido. Por supuesto, quieren agregar algo más, porque no quiero ser el que diga, no diga más nada. Así que tienen un minuto para agregar algo más y después vamos cerrando. No, yo quiero agregar algo cortito que decía Natalia. Esto ya decía lo que los estudiantes necesitan. Y yo le agregaría lo que los estudiantes necesitan, lo que los estudiantes quieren. Que necesitan y quieren. ¿No? De poder pensar esto de qué es lo que ellos están demandándole a la escuela, ¿no? como nivel, ¿no? Eso. Y gracias por invitarme. Sí. Y lo interesante que es cuando le das voz ¿no? Le habilitas la voz a los sin voz, como dice Freire, salen cosas espectaculares con los chicos, que nos llenan de placer en muchos casos. Así que cuando salgan esas cosas espectaculares o que tengamos ideas de que vamos a organizar esas cosas, venimos, te llamamos y las contamos. ¿Qué te parece? Me parece bárbaro porque el programa tiene que servir para eso, ¿no? Para impulsar ese tipo de proyectos, de trabajo, ¿sí? De trabajos. Claro. Bueno. Bueno, y más que nada, a modo de cierre, estaría bueno pensarlo en que, no sé, humildemente lo que estaría bueno es que hay que buscar salir de la soledad. Buscar salir de la soledad. Y trabajar con el otro es aprender con el otro. Nadie enseña a nadie. Todos los hombres aprendemos atravesados por este mundo, ¿no es cierto? Hombres y las mujeres, por supuesto. Eso es. Otra llamada, a ver. ¿Estamos al aire? ¿Quién habla? Listo. Bueno, le agradezco entonces mucho de haber venido y las esperamos de vuelta en cualquier momento, cuando ustedes puedan, quieran. Y bueno, muchas gracias. Las bestias a sobrevivir, niño silvestre, lustrabotas y rateros. Se vende a piezas o entero como onza de chocolate. Ronda la calle mientras el día la ronde, que por la noche se esconde para que no le mate. La suerte, por llamarlo de algún modo, ahuyenta al lobo y le alarga la vida un poco más. Si el pegamento no le pudre los pulmones, si escapa de los matones, si sobrevive al látigo, quizá llegue hasta viejo, entre cárceles y fierros, sembrando el cerro. Temas niños silvestres al azar, cualquier noche en un trabajo de limpieza le vuele la cabeza. Alguno de ellos sin pestañear. Sí, seguimos en Compañeros de Clase. Bueno, profesor Ami, estuvimos ahí. Interesante el debate que se planteó, ¿no? La charla con las compañeras formadoras y capacitadoras y esta experiencia de 75, bueno, fue todo junto. Creo que se entendió más o menos, ¿no? La idea. Yo creo que sí. Ajá. Ayudó mucho cuando habló Mónica, ¿eh? Ajá. Ayudó. No, realmente muy interesante. Bueno, estamos en comunicación, creo yo. No, todavía no. Sí, con el compañero Nelson. Que es lo teníamos pendiente la semana pasada, que al final iba a llegar al piso, sí, y no lo pudo hacer por el tema de, bueno, del Sarmiento, ¿no? Siempre tenemos un tema acá que nos atraviesa, que es el tren Sarmiento, que nunca llega a tiempo. Y bueno, hoy por lo menos vamos a tener una charla telefónica. Compañero Nelson, ¿estás en el aire? Hola. ¿Me escuchas? Bueno, parece que no está. Sí, bueno, tiene un libro que habla sobre el trabajo esclavo, ¿sí? Hola, ¿estás en línea? Sí. Ah, ¿qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Santiago acá de Compañeros de Clase te habla. Sí. Sí, la idea era un poquito presentar tu libro sobre trabajo esclavo. No, es que no es un libro. ¿Por qué usted es tan convencido de que es un libro? Ah, es un trabajo. No, es un documental sobre tráfico. Un documental, ajá. Bueno, comentanos a ver de qué se trata para la audiencia de acá, de compañeros de clase. Bueno, yo soy Nelson Vilca, soy comunicador, soy de Córdoba, soy de... hacía radio en la Escuela de Ciencia y la Información, yo estudiaba psicología en realidad. Vengo laburando el tema de pueblos originarios desde 1998. La instancia es que cuando nos involucramos sobre la situación de pueblos originarios, en mi ciudad, en mi provincia, en esa época no había mucha gente que se reconocía como descendiente de pueblo originario, pero sí la comunidad boliviana, o la jujeña, o los salteños, siendo que también había mucha gente que venía a estudiar o a trabajar en mi provincia. Sí, sí. Entonces, cuando nos involucramos con la situación de la comunidad boliviana, encontramos muchas situaciones, hablando por el tema, iniciándonos con el tema de pueblo originario, encontramos muchas situaciones de discriminación. Uh-huh. Y también después casos de situación de explotación con el ya fallecido el doctor Enrique Prieto Terán, o sea, en esa época era presidente del Centro de Residentes Bolivianos. Empezamos a hacer investigación y denuncias sobre situación de explotación, iniciando en un principio solamente con casos de discriminación, pero después nos involucramos con cuestiones de explotación laboral y abuso, maltrato. Y allí empecé a involucrarme sobre la situación de trata y tráfico, estamos hablando de 2004, por ahí. Ajá. Fue allí que empecé a conocer lo que pasaba en otros países, puesto que los bolivianos me comentaban sobre la situación en su país, y bueno, entonces empecé a dialogar con ellos y tener la necesidad de viajar, puesto que hacíamos como vos una entrevista por teléfono, pero... a gente de México, de Ecuador, de Colombia, de Chile, desde la radio. Pero llega un momento en el cual que me sentía como medio inútil, porque muchas veces terminaba leyendo algo en el diario y no me servía a mí personalmente, porque no conocíamos la realidad realmente, sino que traducimos lo que otro dice, que dijo, que pensó, que quería, que creía o que veía sobre algún lugar, en algún remoto espacio. Ajá. Entonces me gustaba mucho más el diálogo por teléfono, personalmente, y entonces, pero yo no puedo preguntar cosas que yo no sé, entonces por ahí apenas no sabía qué preguntar cuando hablaba con un chango de México, de Ecuador. Ajá. Cuestiones que por ahí a lo mejor pudiese yo conocer, más allá de la típica pregunta, bueno, ¿quién sos? ¿Qué hacés? ¿Qué querés? Más o menos. La cuestión que cuando vos estás en el área, en el campo, puedes hacer otras preguntas que son mucho más directas y específicas. Uh-huh. Es así que vamos a la comunidad del COM, del Chaco, en Bermejito, donde hay una situación de muerte y desnutrición, donde ahí encontramos situación de explotación laboral, más puesto que le pagaban por un trabajo un paquete de hierro, un paquete de azúcar y algunos fideos. Una situación de muerte, de desnutrición, de producto del no acceso al trabajo, del no acceso a una salud, del no acceso a sus reales derechos. Y después viajamos a lo que es Asunción, Paraguay, donde trabajamos sobre visualizando y denunciando la situación de explotación infantil en las ciudades de Asunción, de Asunción, la capital. Sí. Y después viajamos a Uruguay, a Bolivia, donde hay una situación también de explotación laboral, tráfico de órganos, cumplimiento de personas y muchas constantemente situaciones de explotación de las comunidades originarias. Ajá. Es así. Esto... que terminamos haciendo un video primero de pueblos originarios, ya nunca más nos esconderemos, de toda Latinoamérica. Ajá. Y después hicimos otro video sobre pueblos, sobre trata y tráfico de México, Paraguay, Bolivia y Argentina. E hicimos otro video sobre Movimiento Sin Tierra de Bolivia y hicimos video también para... Bueno, a ver, repasemos entonces. Hay un video, Nunca Más Lo Esconderemos, es el título del video. Sí, hay un documental que se llama Pueblo Original, Ya Nunca Más Lo Esconderemos, que habla sobre situación de invisibilidad, pero tanto en todos mis videos que he realizado, producimos la situación de explotación de las comunidades. Sí. Y la situación de invisibilidad y la discriminación constante. Bueno, ¿cómo se pueden conseguir estos videos? Como para, me parecen interesantísimos, ¿no? Mi teléfono es 011-15-36-16-47-51. Ahí puedes llamar y acudir, pedímelo, porque yo voy a estar unos días más en Buenos Aires. Ajá. Si no, tengo que hablar con la gente de MU, que sí, es una editorial, sí, sí, sí, la vaca, conocemos, de La Vaca, sí, sí. Acá en Hipólito Yrigoyen, en Capital Federal, 1440, vamos, ajá, a dejar el video. ¿Por internet no está subido en ninguna página? No, no, es esclavitud, de eso se trata, puedes buscarlo en YouTube, ajá, pero encontrás simplemente es un pedacito, un tráiler. Más que nada no lo quiero subir porque una cuestión de que no dejamos facilitar todo en todo sentido, puesto que podemos subir videos en YouTube y después lo dejan en Facebook y te dicen me gusta, muy lindo todo. Claro, claro, no es la discusión, que bueno. Desde acá, ahora la producción, te dejo en línea con la producción para, bueno, el teléfono ya lo tomamos, pero bueno, para ver si lo podemos también tener acá, y si desde el programa Compañero de Clase, al que lo quiera ver, se lo podemos facilitar. Hay una página web, te dejo un segundo. Sí. www.pueblos-originarios.com.ar pueblos-originarios.com.ar. Ahí puedes ver entrevistas, puedes ver audios, puedes ver artículos. Y la instancia más que nada del documental es que hay un diálogo, una discusión. Por eso subimos entrevistas sueltas, pero no el documental todo. Bien, bien. Por una cuestión de que por allí simplemente lo vemos y decimos qué lindo, pero después no hacemos nada. La intención de los foros de debate, de sí, la tabla de debate que hacemos con el video documental, es simplemente intervenir para que se involucre en su sociedad, en lo que pasa, por ejemplo, en Moreno. Cuando pasamos el video allá en Moreno, hablamos sobre la facultad, en Casa de los Nadie, en varios espacios, dialogando sobre lo que pasa en su realidad y qué es lo que uno puede hacer. Clarísimo, Nelson. Bueno, estamos casi sin tiempo, te agradecemos mucho, seguimos en contacto y bueno, vemos cómo hacemos con los videos para que lo podamos nosotros tener. Bueno, te agradecemos mucho, un abrazo, te mandamos acá el programa Compañero de Clase. Gracias. Bueno, se nos acaba el tiempo, por eso lo tuvimos que apurar un poquito la entrevista. Tenemos, bueno, para cerrar un cuento, nos trajo una compañera Juana. ¿Cómo estás, Juana? Bien, buen día. Buen día. Buen día, Juana. Buen día. Es un cuento del mismo libro del cuento de la semana pasada, de María de los Ángeles García Maroto. Es una autora española. Y este cuento se llama La hormiga Eloísa. Estamos acá con una niña que entró también a escuchar el cuento. Bueno, esta es la historia de la hormiga Eloísa, que era una hormiga individualista e insolidaria. Trepaba por los troncos, se bañaba en los charcos que se formaban cuando llovía y paseaba pensativa entre las hojas humedecidas por el rocío de la noche. Como tenía que ocuparse constantemente de sí misma, no participaba en las cooperativas organizadas para almacenar los suministros para el invierno. No contribuía a mantener limpio el hormiguero, ni buscaba más granos que los necesarios para saciar su apetito. Para Eloísa, lo más importante de la vida era la libertad. Mejor dicho, su libertad. Cuando encontraba un sabroso grano de trigo, se lo comía sin pensar para nada en las demás hormigas. Si veía acercarse la guadaña de algún segador, corría a esconderse mientras se tapaba los oídos para no escuchar los gritos de sus compañeras que, menos afortunadas o rápidas, no habían tenido tiempo para buscar refugio. Sin embargo, las demás hormigas no conocían la verdadera personalidad de Eloísa. Todas las consideraban una buena compañera porque sabía pronunciar hermosos discursos acerca del poder que los animales de gran tamaño ejercen sobre los más pequeños. Llamaba constantemente a la rebeldía y presumía de luchar contra todo autoritarismo, aunque ella era muy, pero muy autoritaria. Decía a cualquiera que quisiera escuchar: «Es fundamental respetar la libertad de todos los seres vivos. Nadie tiene derecho a imponer sus criterios a otros animales. debemos intentar convencer con argumentos, no con violencia. Claro que ella no debía estar incluida en ese nadie, porque constantemente estaba diciendo a todo el mundo lo que debía hacer o no hacer. En fin, como pueden observar, Eloísa hablaba muy bien, pero su conducta no estaba muy de acuerdo con sus palabras, cosa que también suele ocurrir con ciertos grupos de seres humanos. Una hermosa mañana de primavera, Eloísa se encontraba, como tantas veces, rodeada de un numeroso grupo de incondicionales que la escuchaban con atención. «¡Qué bien habla!», decían llenas de admiración y respeto. «Debemos prepararnos para la revolución social», afirmaba mientras movía todas sus patas como si pretendiese convencer más con su cuerpo que con sus palabras. «El mundo será más justo si creamos colectividades en las que trabajemos todos sin diferencia de tamaño o edad». En realidad estaba pensando «trabajen todas», porque Eloísa no tenía ninguna intención de participar en tareas comunes. Ella era demasiado intelectual y sabia para rebajarse a realizar las actividades cotidianas. «¿Me podés traer un trozo de algún grano de trigo?», preguntó a la hormiga que tenía más cerca. «Necesito comer algo para reponer fuerzas y continuar la charla». Al interpelarla, trajo el mejor bocado de todo el granero. Apenas lo había agarrado entre sus patas cuando unas pisadas hicieron retumbar el suelo. Lentamente se acercaba un oso hormiguero que había salido en busca de su desayuno. La charla de Eloísa dejó de tener importancia y tanto ella como sus oyentes escaparon en desbandada. En realidad, todas no. Algunas quedaron atrapadas entre unas piedras sin posibilidad de moverse. La conferenciante se encontraba cerca y, por lo tanto, era la única que podía intentar salvarlas. «¡Ayúdanos, Eloísa!», gritaron llenas de angustia. «No puedo», respondió ella mientras se alejaba. «El oso me devoraría y mi vida vale por 100 de las de ustedes. Ninguna saben pronunciar tan brillantes discursos como yo». El oso no comprendía ni una sola palabra del diálogo. Era poco ilustrado y no conocía más que el idioma suyo. Sin embargo, la convincente voz de Eloísa, tan acostumbrada a la oratoria, atrajo a su enemigo, que decidió: «Esta parece muy importante. Seguro que será la más sabrosa de todas». Como si de un potente aspirador se tratase, el oso hormiguero fue absorbiendo todo lo que encontraba detrás de cada piedra y dio con el escondite de Eloísa. De golpe, se la tragó a ella y a otras hormigas que estaban a su lado. Después, todo volvió a la calma. El oso se marchó para reposar su digestión y las hormigas, que habían logrado salvarse, se reunieron en asamblea. No me gusta que muera ningún ser de la naturaleza», afirmó una de ellas, «pero siento mucho más la muerte de otras compañeras que la de Eloísa. No sabía que fuese tan egoísta. Tal vez, si hubiese prestado su apoyo a las otras, ahora estarían todas vivas», dijo otra. «Yo he sacado como conclusión de estos hechos que debemos fiarnos de la conducta de las compañeras y no de sus palabras, por muy hermosas y convincentes que nos parezcan», aseguró una tercera. «Como todas eran partidarias de no conservar malos recuerdos, y por otra parte, Eloísa no podía escuchar ya sus reproches, acordaron por unanimidad no volver a mencionar la insolidaridad de Eloísa y su altanería. La asamblea decidió homenajear a todas las desaparecidas sin distinción y poner sus nombres a los próximos hormigueros que construyesen. Ignoro si volvió a surgir en la comunidad de hormigas alguna tan presuntuosa como Eloísa. Sin embargo, no creo equivocarme si afirmo que no. Me consta que a partir de ese día lucharon para que la sociedad fuese más justa y más libre, pero sin dejarse engañar por las sabias que pronuncian bonitos discursos y solo piensan en salvar su pellejo cuando surgen dificultades».